pues mi amor fue tan grande y tan inmenso que yo siento besos todavía y mi alma se estremece y en ti solo pienso. Pues muy triste mi cruel desengaño, también mi arrepentimiento. Abandoné hace un año y no te olvido un solo momento. Olvídame aunque no pueda, yo tu recuerdo borrar. Siento que yo me muero sin poderte de nuevo acariciar. Abandoné hace un año y no te olvido un solo momento. Olvídame aunque no pueda, yo tu recuerdo borrar. Pues siento que yo me muero sin poderte de nuevo acariciar. El que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios, pues con ella tú no vives. Radio Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música coral de Ben Gambreus, Per Norgaard y Francis Poulenc. En primer término presentamos a su atención el himno para coro a capela, La Madre Iglesia se regocija, del compositor danés, Per Norgaard. Interpreta el Coro Nacional de Dinamarca, dirigido por Stefan Parkman. Fruit. Escuchamos el himno para coro a capela, La Madre Iglesia se regocija, del compositor danés Per Norgard, en interpretación del Coro Nacional de Dinamarca dirigido por Stefan Parkman. A continuación, del mismo compositor escucharemos, Canta los jardines corazón mío, para coro a 8 partes y 8 instrumentos, sobre el poema homónimo de los sonetos a Orfeo, de Rainer Maria Rilke. Interpretan la Sinfonieta Atlas de Copenhague y el Coro Nacional de Dinamarca, bajo la dirección de Stefan Parkman. Thank you. Escuchamos Canta los jardines, corazón mío, para coro a 8 partes y 8 instrumentos, sobre el soneto homónimo de Rainer Maria Rilke. Interpretaron la Sinfonieta Atlas de Copenhague y el Coro Nacional de Dinamarca, dirigidos por Stefan Parkman. A continuación, también de Per Norgaard, le invitamos a escuchar 3 disposiciones hímnicas. Composición, sobre un texto de Gunnar Ekelöf. Amapola Playera, sobre un poema de Torger Larsen, y El Parque, sobre un texto de Rainer Maria Rilke. Interpreta el Coro Nacional de Dinamarca dirigido por Stefan Parkman. Thank you. Acabamos de escuchar tres disposiciones hímnicas del compositor danés Per Norgaard sobre poemas de Gunnar Ekelöf, Tóger Larsen y Rainer Maria Rilke. Interpretó el Coro Nacional de Dinamarca dirigido por Stefan Parkman. A continuación le invitamos a escuchar Motete del Arcángel Miguel para coro y órgano, del compositor sueco Bengt Ambrose. Interpretan el organista Hans Ola Eriksson y el coro de la radio sueca, todos bajo la dirección de Stefan Parkman. Acabamos de escuchar Motete del Arcángel Miguel para coro y órgano del compositor sueco Bengt Ambrose. Interpretaron el organista Hans Ola Eriksson y el coro de la radio sueca, todos bajo la dirección de Stefan Parkman. Para concluir nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar Figura Humana, cantada para doble coro a 12 partes del compositor francés Francis Poulenc, sobre 8 textos del poeta Paul Éluard. De todas las primaveras del mundo, cantando los sirvientes enlazan, tan bajo como el silencio, tú, mi paciente, riendo del cielo y de los planetas, el día me sorprende y la noche me aterra, la amenaza bajo el cielo rojo y libertad. Interpreta el coro de la radio sueca bajo la dirección de Peter Dijkstra. En la parte final de nuestra emisión escuchamos Figura Humana, cantada para doble coro a 12 partes de Francis Poulenc, sobre textos del poeta Paul Éluard. Interpretó el coro de la radio sueca bajo la dirección de Peter Dijkstra. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana.